mensajes, hay mil cosas para hacer. La reseña. Hay tantos libros que leer. En Tramoya. Canciones para componer. Tantos lugares que recorrer. Toda una vida para aprender. Yo ya aprendí que contigo no puedo. J'exhibais ma carte senior. Sous les yeux goguenards des porcs qui partirent d'un rire obscène vers ma silhouette de sirène. Je suis vieille et je vous enfile avec mon look de libellule. Je suis vieille et je vais crever. Un petit détail oublié. Passez votre chemin, bâtard, et filez vite au wagon bar. Je fumerai ma cigarette tranquillement dans les toilettes. Partout c'est la prohibition. Alcool à la télévision. Papier clope manque de fric. Et vieillir dans les lieux publics. Partout c'est la prohibition. Parole, cri, fornication. Foutre interdit à 60 ans. Ou scandale et ricanement. Je suis vieille et je vous encule avec mon look de libellule. Je suis vieille et je vais crever. Un petit détail oublié. Les malades sont prohibés. On les jette dans les fossés. A moi qui n'apporte. Bien, y retornamos a Tramoya. Y ya nos vamos a meter de lleno. Creo que esta es la primera reseña del año. Y le doy la bienvenida primero a Andrea Arismendi. ¿Cómo estás, André? Muy bien. Gracias por la invitación. Que no es la primera del año, sí, pero no es la primera. Así que muchas gracias y buenísimo que hayan podido volver. Muchas gracias, André. Ya te consideramos amiga de este programa y obvio que de Radio Pedal. Por supuesto. Ya conozco a varios, además. Y esto es así, o sea, llegás acá y generás comunidad inmediatamente. Enseguida, sí. Bueno, estamos escuchando una cantautora francesa, ¿verdad? Francesa, exactamente. Francesa. En este espacio que vamos a reseñar, vamos a charlotear un poco de La Insumisa, que es la última novela de Cristina Peri Rossi. Bien, la cantante es escritora también, es Brigitte Fontaine, que es una cantante francesa, que bueno, es bastante singular, así que quiera buscarla, quiera buscar sus libros, sus poemas también puede, además de la música, ¿no? Ahí va, y esta canción es como sería prohibición, ¿no? Sí, en español, está, algo así. Exacto, está. Todo lo que está prohibido hacer, pero ella lo hace igual, ¿no? A pesar de los obstáculos, lo hace igual. Ahí va, y sí, creo que, bueno, lo vamos a ir charlando ahora en el libro, pero representa mucho, bueno, a la propia Peri Rossi como escritora y periodista y al libro, ¿no? Lo que ella elige contar. El espíritu del libro, justamente, sí. Vos ibas a decir algo en general acerca de Peri Rossi. Sí, estimo que, bueno, puede ser que alguien no conozca a Cristina Peri Rossi. Cristina es una insumisa, una intelectual rebelde, la única escritora vinculada al boom latinoamericano, un movimiento generalmente asociado con Gabriel García Márquez y Carlos Fuentes. Ha traducido al español obras de Clarice Lispector y Monique Wittig. Es escritora, traductora y periodista que tuvo que exiliarse en Barcelona, donde aún vive allí, en 1972, bueno, donde reside. La Insumisa es su última novela, donde hace un recorrido autobiográfico de las personas que marcaron su existencia, como su madre y su tío soltero, misógino e intelectual. Niña, adolescente y joven, Cristina se muestra curiosa a través de un relato directo y potente que deja visible rastros de un feminismo que no necesita nombre, pero se hace cuerpo a través de una joven que sacude estructuras con su fuerza vital y el deseo como motor. Exacto. El eje principal creo que es el deseo, justamente, ¿no? La construcción del deseo. También que ha ganado un montón de premios Peri Rossi. Y hace poco le dieron finalmente el premio José Donoso. Sí. Pero tiene un montón de premios desde muy joven, ¿no? La primera novela, el primer libro de cuentos que ella publicó es del año 63. Y bueno, desde ese entonces ha ido cosechando premios por todos lados. Y como vos decís, este libro me parece que Bueno, como género es discutible si es novela o no es novela, si es una autobiografía. Los géneros están para romperse, digamos, para quebrarse. Pero lo interesante es que ella lo plantea como... Plantea en estos 18 capítulos una estructura que se puede leer perfectamente como una novela. No precisa que uno crea en todo lo que se dice aquí, aunque ciertamente es el proceso de formación en todo sentido, porque es la formación de la personalidad, la formación de este ser independiente, también de la sexualidad y de la voluntad finalmente de ser escritora, ¿no? Eso lo va construyendo a lo largo de diferentes capítulos. Tú señalabas lo del tío Tito, ¿no? Ese tío misógino que señala en algún momento con alguna o que recuerda con alguna anécdota entre divertida pero también muy crítica, ¿no? De cómo era la gente, cómo se comportaba la gente en esa época de su infancia. Y por ahí ella decide ser escritora, dice, afirma que sí, que va a ser escritora. Entonces, sí, y ese adjetivo, perdón, André, que ella misma, yo lo puse en esta como espacio, este resumen sobre ella, porque ella misma lo dice. De su tío, que se transformó como en un referente, que era misógino, o sea, claro, como, justamente marcando la contradicción, ¿no? Pero es re interesante. Es muy interesante, sí. Y bueno, ¿y cómo es esa relación también? El libro empieza a los 3 años, ¿no? Y vos señalabas lo del deseo, ¿no? La construcción del deseo, la búsqueda de, digamos, de cumplir o de, sí, de conseguir, de traspasar obstáculos, de también el aprendizaje de lo que es legal y de lo que son los prejuicios. Eso está muy claro a lo largo de diferentes capítulos. Lo que pasa es que ese primer capítulo, que es el primer amor, donde habla de la madre, tiene 3 años, ¿no? Ese capítulo, cuando lo lees, te desarma. O sea, yo lo leí, era como... digamos, te estaba hablando de la madre, pero de una forma tan... No, es exquisito. Sí, sí. Es como decís, bueno, ta, que el libro se sostenga así y realmente ella lo va logrando. Sí, hay una cosa que a mí me parece muy interesante del estilo, ¿no? Cómo acá aparecen, yo creo que 3 niveles discursivos diferentes, que es la narración en sí. Después hay un montón de aclaraciones entre paréntesis que te van guiando, te van generando una predisposición a cierta forma de lectura. Y creo que eso está muy bien logrado estilísticamente, porque después se empieza a diluir entre la narración y el estilo narrativo, y te lleva a leer esto como, no sé, yo lo leí en un par de días y ya la he leído varias veces, ¿sabes? Y es una novela que tiene, no es una novelita corta, no es sí, algo, sí, no, tienes no, una no. buena cantidad de capítulos. Sí, son 211 páginas. Pero es realmente, atrapa esa vida, ¿no? Esa formación de la identidad. Y bueno, los diferentes episodios, que son muy intensos también, ¿no? Están muy bien elegidos, me parece. Sí, a mí me generó, antes de hablar como de los episodios en sí, esto de que tú dices, ¿no? De los paréntesis que vas generando. Yo siento que, aunque el libro es narrativo y no es un ensayo ni filosófico ni nada, te va construyendo conceptualmente ciertas cosas. Sí, sí. Que ella no te dice en un momento, soy feminista, pero en esos paréntesis que ella va utilizando y aclara cosas, es como que va conceptualmente definiendo cosas. Exacto. Va definiendo la forma de la lectura. Exacto, ¿no? La forma de la lectura y hasta ideológicamente, bueno, qué mujer es o qué quiere ser. y te va plantando la semillita. A mí me fue generando eso, ¿no? Claro. Sí, es realmente apasionante y creo que tiene que ver con otras lecturas. Lo que pasa es que acá está como más pulido el estilo en algunos capítulos. Me parece que eso lo logra muy bien. Y además hay otro elemento también de la construcción, cómo va recuperando cierta candidez, y eso también te lo transmite, ¿no? La candidez de la infancia te la transmite en las palabras sin necesidad de ser descriptiva, ¿verdad? O de aclararlo. Lo vas asumiendo como un estilo dentro de la narración. Creo que es lo más difícil de conseguir, me parece, ¿no? Que sin necesidad de explicar nada, en ese primer capítulo algunas cuestiones se explica, ¿no? Que están entre paréntesis, pero sin necesidad de explicarse a sí misma como escritora o la narración misma, sin tener que explicar a dónde quiere llegar, te va guiando la lectura. Uno se va metiendo ahí en ese universo y va reconstruyendo todos esos momentos de formación con mucha naturalidad. O sea, no hay ningún capítulo forzado donde te tenga que explicar nada, ¿no? Lo vas reconstruyendo mentalmente. Sí, también me apasionó tanto la lectura, ¿no? Desde el título, que ya lo estaba esperando hace... ¿Te acordás que habíamos hablado? Yo creo que en marzo hablamos y estábamos a la espera de saliera. Digamos, a mí lo que me parece hasta el libro, ¿no? Digo, si vamos a ser quisquillosas antes de seguir avanzando. Claro, la tapa, esto de visualmente, el que no lo haya visto, está la cara de ella que es como, no sé, es una foto de la juventud o algo. Sí. Y tiene sobre los ojos y sobre la boca, en rojo, o sea, sobre los ojos una línea y una cruz en la boca. Ahí está. Y digamos, capaz que esto es hasta una especie de metáfora de lo que socialmente se la quiso socializar, ¿no? De como que era ser mujer en el momento que ella se fue niña y adolescente y joven, ¿no? Y después como ella termina marcando su propia vida y su existencia, ¿no? Es como, bueno, la insumisa, pero la ves en la foto y alguien la quiso callar de alguna forma, ¿no? Exacto. Sí, y tiene que ver también con, viste que se habla mucho de los prejuicios y del qué dirán, hay un capítulo que se llama así, el qué dirán, pero también creo que en todo sentido, ¿no? Lo que son lo que es la condición de género, la condición de mujer, qué es, cómo se tiene que vestir, cómo se tiene que comportar, qué es lo que se le permite a una mujer y qué no. A mí me impactó mucho uno de los capítulos que es el de la cirugía, el de la operación. Que hay ahí una violación y que la madre le dice, no digas nada, ¿no? O sea, entonces, y creo que se lo dice sin que ella le pierda cariño ni respeto a su madre, la madre se lo dice porque está inmersa en ese mundo donde los prejuicios, bueno, impiden hablar de ciertos temas, ¿no? Y ella es todavía una niña y no se dio mucha cuenta de lo que pasó. Sí sintió angustia, sintió dolor, pero no se dio mucha cuenta de lo que le estaba ocurriendo, ¿no? Y creo que esto es justamente lo que va a lograr a lo largo de su vida Peri Rossi, decir lo que quiere decir y, bueno, no tener mucho en cuenta cómo va a ser juzgada, ¿no? Sino decir lo que quiere contar a través de, sea de la narrativa o de el primer libro de poesía de ella, que es del año 71, de Boé, habla de la sexualidad femenina, ¿no? Entonces, bueno, para la época, imagínate lo que... recuerdo que una vez leí en un trabajo crítico que ella misma decía que en su momento había provocado un pequeño escándalo en Montevideo. Ahí va. Y, ese libro. Con ese libro, con Evoé. Así que imagínate el tiempo que pasó, ¿no? Año 71 hasta nuestros días. Y hablar de la sexualidad femenina a través de un libro, porque es un concepto, es el libro, es todo el libro donde se habla de la mujer y de la sexualidad femenina. Bueno, el impacto que pudo haber causado en los lectores de la época. Haber sido fatal, y ¿no? Claro, y pensando que, digamos, en este momento, 2020, sigue generando impacto cierta literatura femenina, o sea, en el 71, previo a la dictadura, todo el conflicto político que ya estaba vigente en nuestro país, y bueno, y en América Latina toda, digamos, ese no era el espacio que una mujer debía ocupar en ese momento, digamos. Después, incluso su poesía y su literatura fue prohibida en ese periodo como tantos otros claro. autores y autoras, ¿no? Pero a mí lo que me pasa pensando como en la novela y con esto de cómo te mete en ese universo a través de, bueno, su primer amor, su madre, ¿no? Sí. Creo uh-huh. que yo lo que sentí es que la usa como espejo todo el tiempo para ella. Marca que la ama, marca que esa complicidad uh-huh. con la madre y esa honestidad afectiva hasta, sí. bueno, haciendo uh-huh. cosas que ella no tiene ganas, pero por la madre, y eso queda todo el tiempo, aunque no lo dice explícito, claro. lo dice. Es como mostrar a través de la madre todo lo que ella en definitiva sabe que no es y no quiere ser. Porque la ama la madre, pero esa mujer no quiere ser ella. Ella como que lo tiene claro desde muy niña. Y sí. eso a mí me parece brillante, porque sí. en todo, en cada capítulo, algo te va sí. poniendo. Y cuando llegan, por ejemplo, la parte de todos los episodios con el padre, es hasta hiriente. Sí, sí. O sea, sí. a mí me sí. es súper intenso y no está, no hay ningún término que diga, ni hay una mala palabra, no claro. hay. Y la situación que genera, la atmósfera que en esos capítulos, que no sé si son dos o tres que te habla del padre, uh-huh. te revuelven todas las sí. tripas. Cada vez te va acercando mm. más. Viste que hay un capítulo donde le habla directamente al padre, le dice, vos no querías esto, vos le habla como si estuviera presente, es el destinatario de ese capítulo, como si fuera capaz de recibirlo, ¿no? El narratario en literatura, el receptor de ese mensaje. Luego sí aparece más como una construcción de personaje, ¿no? Y el padre, de personaje en el sentido literario, ¿no? No es que no lo digo, personaje en el sentido coloquial. Pero sí que siempre hay una tensión, un enfrentamiento entre ellos y nunca se resuelve. Nunca se resuelve bien. La encierra, la castiga, el padre tiene muy mal carácter, aparece como un alcohólico en algún momento, y siempre la madre es ese otro polo, opuesto a ella, diferente, muy diferente a él, sometida a él, pero a su vez es el complemento de esa niña, es quien está toda la vida a su lado, porque a pesar de la distancia física, de la distancia geográfica, la relación duró toda la vida, ¿no? Y la madre, sin embargo, le dice muchas veces, que eso lo habrás notado, que sos igual a tu padre. Sí. Incluso físicamente, la forma, ella después analiza la forma de caminar, el pelo, ciertas conductas, ¿no? Sos igual a tu padre, y ella odia ser igual a su padre, sin embargo, ama a su madre. Que justamente es la que no se lo dice de forma ofensiva, pero sí se lo dice por momentos recriminándole esa similitud. Claro. Sos igual a tu padre, hasta que en un momento ella le responde, soy igual a tu marido, ¿no? Negando esa, prácticamente que negando esa, sí, esa dependencia, ¿no? Que no es una, a ver, es una dependencia sanguínea, no afectiva. Sí, claro, afectivo no hay nada, sino claro. más bien rechazo, ¿no? Hay un momento sí, que claro. ella dice, bueno, después de esos enfrentamientos con el padre, que no voy a entrar en detalle porque la idea es que la lean. La idea es que la lean. Digamos, cómo él le trae obsequios que en aquel momento, por ejemplo, el rompecabezas que yo quería y me resistí, decía Barte. Claro. A mí lo que me impresiona es cómo te logra poner, yo digo, este cuento, sacando alguna situación más uh-huh. violenta, puntual, es re de, cuento no, este capítulo es re de niña, porque sí. yo siento que es la voz de una niña sí, que sí, está diciendo, totalmente. Bueno, quería hacer rompecabezas, él va y me lo trae sí. para pedirme disculpas, o no disculpas, para uh-huh. reconciliarnos, pero yo no lo acepté. Claro. Sí, a mí eso me parece una genialidad, sí. que ahí hay una práctica de, no sé, más de 40 obras escritas por Peri Rossi, donde es capaz, ya te digo, de recuperar a través del lenguaje cierta postura, cierta forma de pensar y de transmitir que es la escritora y la que tiene el oficio de la escritura, pero también es esa misma que está ahí presente, reconstruyendo ese momento y reviviéndolo, y te hace meter en ese mundo infantil o puber, preadolescente, ¿no? Te va llevando por diferentes momentos, a veces hasta con inocencia. No sé si vos recordás, a mí me dio mucha gracia el capítulo del segundo amor, donde Mabel se llama la chica, sí. a la que finalmente se casa y ella le quiere presentar a su marido, y ella, siendo una niña chiquita de 5 años, le hace una zancadilla al novio, lo hace caer en medio de todos los invitados a la fiesta, ¿no? Hace una travesura porque está enojada, está resentida, no quiere que se le vaya esa amiga, ese amor que ha construido ahí. Esa complicidad. Y este hombre vino a intrometerse, ¿no? Como el padre también, que se entromete en esa relación. Pero tiene episodios humorísticos, pero que también te transmite como esa inocencia, esa candidez de la infancia, y a veces también como la curiosidad, ¿no? Y cómo esa curiosidad puede ser molesta, y ahí, de ahí parte la insumisión también, ¿no? De querer cuestionar y de no querer aceptar lo que le están diciendo. Sí, ahí hay como una lista de cosas que, digamos, que hasta ahora están vigentes, ¿no? Esto de, bueno, ¿por qué no me puedo casar, por ejemplo? Claro, esto, exacto. ¿Con quién puedo construir un vínculo romántico? ¿Con otra mujer? ¿No? Porque soy mujer. Claro. ¿Con mi hermano? No. Con después pasa el tema de la ropa, ¿no? ¿Por claro. qué en verano las niñas nos tenemos que poner zapatitos blancos? Sí, y claro. ella que le gustaba pollera. La falda, dice. La falda, y se sentía mejor con un pantaloncito. Claro. Digamos, pensando en que su infancia fue en los 60. Claro. Digamos, sí, ¿no? Sí. Si uno se pone a racionalizar, sí, sí. claro, es... O la adolescencia, ya no la sé, adolescencia. O 41, así ahí que va. Bueno. Sí, 50, entre los 50 y los 60, sí. digamos. Mm. Cómo ella identificaba esas cosas y cuestionaba, que estimo yo que no todas las niñas claro. naciendo no, no. en esa fecha lo claro. cuestionarían. Era como, bueno, lo acepto porque es lo que... Totalmente. Que tengo que hacer. Y en cuanto a las conductas, viste que hay un momento de autodescubrimiento, ¿no? Y se llama las anormales, a ver, como que creo que se llama las anormales, que sería como el tercer romance que aparece las anormales, donde descubre la sexualidad, y claro, viene la otra y le dice, la amiga le dice, no, somos anormales, somos tenemos que cambiar, casarnos, tener hijos, ¿no? Pretende como cambiar algo que ya se gestó en su personalidad de forma tal vez inconsciente, pero que sí, que tiene que ver con esto que vos decís de entender los obstáculos legales. Algunos son legales, otros son simplemente sociales, y claro, siendo niña no se da mucha cuenta de lo que es un obstáculo legal, digamos, una ley que impide que los parientes se casen entre sí, ¿no? Por lo menos la madre y la hija no claro, se pueden casar. Cuando le explica a la madre no, que, bueno, claro, mi amor, no te podés casar claro. conmigo porque hay una ley que lo establece, claro. esa escena es muy cómica. Sí, pero también ahí no hay, no, o sea, no está por medio ni la sexualidad ni nada. No, nada. Es muy inocente, o sea, es lo que todo hijo quiere, que es siempre tener a alguien y cuidar a sus padres y estar al lado de ellos y que tus padres te cuiden, ¿no? O sea, el ideal, digamos. Ella construye un ideal, después se va a dar cuenta de que hay leyes que, bueno, que no. No, que claro. no permiten, por algo no lo permiten. Pero después también es la sociedad, siempre la sociedad de por medio, siempre los prejuicios, siempre lo que nos impide ser quienes verdaderamente somos. Y sin embargo, ella desde niña ya está segura de lo que va a ser y de lo que quiere. Y se lo cuestiona, no tanto, ¿no? O sea, quiere averiguar por qué, ¿no? Me parece que es eso, que es la curiosidad por saber por qué. Y en ese capítulo hay una parte que habla de Dios y dice que tuve mi primera disidencia con Dios. Si todos éramos hijos de Dios y Dios nos había creado, a mí me había creado normal, por tanto no era mi culpa. O sea que ahí ya está la explicación de, bueno, yo soy así y es culpa de otro, ¿no? Claro, acá no existe la culpa, claro, no, para nada. No sé si querés pasar el audio ese. Bueno, dale. Tenemos un audio de una entrevista que hizo Néstor Sanguinetti, ¿verdad? Exacto. Bien que... Hace poquito, creo que en enero o en febrero se la sí, hizo. Sí, que inspiró también una nota en Brecha. Exacto. Escuchamos el primer fragmento, que lo que habla es de esto de su deseo de ser una mujer independiente, ¿no? ¿Cómo le presentarías a los lectores uruguayos esta nueva novela que vas a publicar? Diría que es una novela cuyo título... La insumisa. La insumisa encierra un poco el proyecto de la novela y la realización. El proyecto era contar aquellas anécdotas aquellos episodios de mi vida que fueron formando el deseo de ser una mujer independiente, escritora, y de llevar a cabo aquellas tareas que podían alejarme del prototipo de mujer sumisa, obediente, inhibida por las reglas sociales. De manera que cuando iba escribiendo la novela, tenía que elegir aquellas anécdotas, aquellos episodios que por un lado contaban mi biografía, pero por otro lado podían ser también la historia sociológica del feminismo en Montevideo, mucho antes de que hubiera un partido feminista o esta eclosión de los últimos años del feminismo. Por supuesto que no es un libro de teoría, es un libro esencialmente narrativo. Y creo que es la primera vez que escribo un libro de narrativa en lo que todo lo que cuento es real y no imaginario, aunque haya un viaje, el viaje de mis bisabuelos, imaginario que reconstruyo a partir de los pocos datos que tengo. Y digo que es la primera vez porque yo soy una escritora fundamentalmente imaginativa, especialmente en narrativa. Es verdad que los lectores pueden decir que en algunos poemas soy autobiográfica, pero no autobiográfica en cuanto a los hechos, sino en cuanto a los sentimientos. En ese sentido, casi cualquier libro en cuanto a las emociones, los sentimientos, es autobiográfico. Salvo cuando uno construye personajes que no tienen nada que ver con uno, ¿no? Pero sí, yo en narrativa casi siempre parto de una imagen, más que de palabras. Parto de una imagen que de pronto me aparece, o que observo, o que sueño, y después tiro de un hilito de esa madeja para contar una historia, o, como yo digo, que casi siempre la literatura tiene una finalidad pedagógica, que es hacer entendible ciertas conductas, ciertos sueños, ciertas emociones que no son comunes, que no son las que habitualmente llamamos normales. Tampoco anormales, sino individuales. Y esta novela también tiene el mismo objetivo, porque no todas las niñas han tenido esa insumisión frente a lo establecido. Doy un ejemplo. Es decir, a mí había que explicarme por qué en verano tenía que usar zapatos blancos y no negros. No encontraba una razón. Según mi madre, le atormenté toda la infancia con el famoso por qué. Un por qué venía detrás de otro. Y entonces mi madre, que era muy dulce, terminaba diciéndome, mira, ¿por qué es así? Y claro, entonces le venía el siguiente, ¿y por qué es así? ¿No? Es decir, que no. A los niños nos cuesta mucho entender el mundo. Para un niño es completamente las leyes. ¿Por qué, por ejemplo, no me puedo casar con mi hermano? ¿Cómo se le explica a un niño por qué no se puede casar? No puede casarse con su hermana. A lo mejor los niños habitualmente no se lo plantean, pero algunos sí. Es decir, que las leyes sociales, el entramado social, es muy difícil para que un niño lo entienda, más que por la imposición, más que por el hecho de que esto es así. Y si esto es así, realmente caben dos posibilidades. Se somete uno a eso, o lo cuestiona, y a veces se insomete. Bueno, ahí estamos escuchando el primer fragmento, que dice un montón de cosas. Sí, la verdad que es muy condensado todo lo que dice. O sea, ¿no? Con ese fragmento hacemos otra columna entera, claro, porque es imparable. Y escribimos una novela nosotras también. Dale, basándonos siguiendo, claro, en Cristina. Ahí a mí me quedaron, como anoté dos cosas al principio porque tira tanta cosa, esto de cómo parte ella del proceso. ¿Cómo es el proceso de escritura y el proceso creativo? Claro, porque viste que creo que lo plantea, me da la impresión de que plantea algo diferente, ¿no? Una cosa es el proceso de creación, cuando uno imagina, parte de la imaginación para escribir algo, y otra cosa es el proceso este autobiográfico, ¿no? Y dice que se propone escribir una obra autobiográfica. Más allá de que sea leída como una novela, acá parte de la realidad, o de los recuerdos, o de cómo aparecen esos recuerdos en su memoria y qué peso tienen, porque ahí también tiene que pasar por un tamiz, tiene que empezar a seleccionar, bueno, esto sí, esto no, esto cumple con lo que yo quiero mostrar, lo didáctico que dice, que es esto de la insumisión, es el proceso de insumisión, ¿no? De cómo se construye como una mujer insumisa, finalmente. Sí, y ahí conceptualiza, ¿no? Esto de la función pedagógica. Sí. de la literatura, ¿no? Me parece una idea súper potente en esto de, bueno, para explicar no conductas anormales, sino procesos individuales de personas, en este caso, su propia insumisión. Exacto. Que capaz no, por su entorno no era tan entendida, ¿no? Claro. Sí, y siempre la literatura tuvo una finalidad didáctica. Pero acá me parece que hay, en algunas épocas, no siempre, pero digo, la literatura también, como otras formas de arte y como otras formas de comunicación, siempre hubo en algunos casos una finalidad didáctica, demostrar el deber ser. Acá no te muestra el deber ser, acá te muestra cómo fue ese ser, cómo llegó a ser lo que es. Me parece que también eso es una clave de construcción de la obra. ¿Por qué? Vos podés, o tenés dos opciones, o lo hago o no lo hago. Si no lo hago, bueno, pues porque me estoy cuestionando si realmente vale la pena, o si tiene algún valor, o si no es un obstáculo para ser quien yo quiero ser, ¿no? Entonces, es interesante eso también, ¿no? Cómo te muestra el mundo de los otros sumisos, la madre, por ejemplo, es un caso, y cómo cómo ella quiebra con esa especie de, ¿no? Es un estigma realmente, ¿no? Estar sometida todo el tiempo a leyes, a códigos de conducta, al qué dirán, ¿no? Al rumor de los otros, al deber ser, al deber aparentar algo, ¿no? Y no poder ser lo que uno quiere ser. Es muy didáctico, digamos, lo que dice es y no hay que olvidarse que fue profesora también, Peri Rossi fue docente. Sí, claro, tiene, sin duda. Tiene esa calidad para comunicar para comunicar las ideas de forma muy precisa. Y me quedé pensando también en esto que ella dice, cómo, más allá de que ella después plantea el tema de las estructuras, ¿no? Que bueno, no es que yo. Porque ahí está el tema de hay escritoras que capaz que dicen, bueno, yo genero una estructura antes de escribir el libro. Uh-huh. Ella plantea que no, pero al mismo tiempo, en esto de ser autobiográfico, que es un género que ha estado un poco ninguneado de alguna forma, es autobiográfico, pero ella, esto, ¿no? Que tú decías al principio, una intención de qué episodio de mi propia vida me sirve para reafirmar esto que yo quiero plantear de la insumisión, no cualquier episodio. Me servía para eso, sino que ella hizo una propia selección de su vida que reafirmara esta idea como una especie de resumen, una cronología temática de alguna forma, ¿no? Exacto. Como también no es al azar, bueno, alguien escribe una novela autobiográfica y cuenta todo de pe a pa. No. Ella hizo una selección rigurosa, siento yo. Sí, es una selección rigurosa porque además es una década de su vida, 11 años de su vida, donde cada momento de crecimiento interior y de conocimiento del mundo y de reconocimiento de su lugar en el mundo se va haciendo presente y lo manifiesta, ¿no? Y son episodios que me parece que son claves para la formación justamente de la personalidad. Y hay algo interesante también en la estructura que por ahí estaría bueno decirlo, que es el capítulo. Hay un capítulo que sí es narrativo, que ella después de esto que nosotros escuchamos lo aclara, que es el capítulo de la del viaje de sus antepasados desde Génova a Montevideo, ¿no? Y cómo fue ese viaje, qué era lo que leían, cómo fue ese romance, cuántos hijos tuvieron, cuál fue el desenlace de esta pareja. Y es muy interesante cómo aparece ahí mechado con muy con mucha precisión y muy sutilmente. Y por ahí después que lo leí dije, pero esto no es autobiográfico, no puede serlo, porque esto ya no es su vida. Puede ser que eso justifique quién es, ¿no? Que nuestros antepasados de alguna manera nos marquen para ser quienes somos. Creo que la intención, no quiero agregar algo que no es, pero lo dice aquí, ella iba con destino a Génova o a Italia, por lo menos cuando se fue de Uruguay, que fue un 4 de octubre, creo que fue la fecha, un 4 de octubre del 72, claro, iba con destino a Italia y bueno, y se quedó ahí en Barcelona, ¿no? Bajo Barcelona, creo que por una cuestión amorosa, ya acá entro en detalles íntimos, pero es porque lo he leído y no sé si es cierto. Pero sí, eso no es lo mismo. No sé hasta dónde creer. Lo mismo que yo leí, que se quedó ahí por un amor. Ah, bueno, está. Entonces pero, leímos lo mismo. Está, perfecto. Hasta leí después un fragmento que ella cuenta que al año sí. se separa de esa pareja y bueno, problematiza, ¿no? Que es algo que es parte claro. de su obra, de vivir fuera de tu propio país. Sí. ¿Cómo ahí cayó en cuentas de que, bueno, al tener una pareja que estimo también uruguaya, no había sentido el exilio? Claro. Cuando se separa, bueno, dice, estoy en una ciudad que no conocía hasta ahora porque esa otra persona conocida me había hecho vivir en una especie de burbuja claro. que no veía que estaba en Barcelona y no en Montevideo. Sí, sí. Pero eso es para otra historia. Eso es para otro momento. Pero está interesante de eso de que va los ejes temáticos de toda su obra van apareciendo, ¿no? Y el exilio es uno de ellos. Y que tal vez tiene que ver con esto de ser diferente. Yo no sé si realmente Cristina Pedirrossi habría querido irse de Uruguay, capaz que Por lo que he leído en otros lados, no tenía no tenía ganas de irse. Le gustaba estar acá. Sí, ella estaba escribiendo, digamos, era docente, había egresado del IPA, estaba en una cátedra, había leído sí. también ahí. O sea, tenía como su carrera literaria estaba claro. muy próspera y, digo, no sé, laboralmente estaba como en lo que quería, estimo, ¿no? Claro. Y bueno, fue como una sorpresa seguramente para ella tener que irse y dejar absolutamente todo. Su biblioteca, sus afectos, sus alumnos, su trabajo, sus amistades que entran en el grupo de los afectos, ¿no? Entonces, claro, fue un viaje forzado. Y haber vivido hasta ahora, porque ella sigue en Barcelona... Bueno, esa y la condición de exiliada la va a llevar siempre, ¿no? La llevó siempre. También ella sostiene que no es de ningún lugar, pero sin embargo todo este recorrido de formación transcurre acá, en Uruguay. De repente hay algún episodio, sí que nombra a otro lugar, nombra a Génova por sus antepasados, nombra a Barcelona, pero bueno... Esa condición de exiliados que ya traen sus antepasados, capaz que también le dio esa fuerza para marcharse, no sé, para aceptar que tenía que irse antes de que pasara algo malo, ¿no? Sí, no, y también que en ese momento ella, digamos, estaba como periodista, estaba muy activa, ¿no? Uh-huh. Digamos, escribiendo en torno a la política también, que obviamente al régimen que se aproximaba de la militar, digamos, como muchos otros artistas, no le convenía, claro. ¿no? Y es todo, ¿no? Porque si vos tenés, si vas cargando con, bueno, lo de ser crítica con un sistema, lo de la sexualidad también está puesta en tela de juicio, aparece un libro que pone más en tela de juicio la sexualidad y luego, que es mujer. Entonces, bueno, todo eso no está bien visto, ¿no? Bueno, obviamente que es historia conocida, digamos que para el aparato militar, ninguna de esas características claro, que ella tenía, ni mujer, ni escritora, sí. pensante y con esa orientación sexual, tenía imposible claro. que se pudiera quedar en Uruguay en el 72, ¿no? Sí. Capaz que podemos ir escuchando el otro la fragmento, otra parte claro, que en este audio habla de los padres y cómo marcan, ¿no? su crecimiento. Ahora que hablas de tu madre, es una figura que aparece mucho en la novela, ¿no? Igual que tu padre, ¿no? Los dos están sí. muy presentes. ¿Te animarías a resumir o contar algo con respecto a estas figuras? Yo creo que en cualquier historia personal, el padre y la madre ocupan un lugar muy, muy, muy importante. Para los niños, cuando uno es pequeño, el padre y la madre... es lo más importante, aunque en esta novela yo propongo, le propongo a otro matrimonio que fueran los míos, ¿no? Evidentemente los míos no me gustaban mucho, ¿no? Pero yo era más feliz con los otros, ¿no? Que eran parientes míos, por otro lado. Yo creo que sí, que fueron figuras que me marcaron muchísimo. Tanto mi padre como mi madre, tanto como mi tío también. Y por supuesto que para la el proyecto que se cumple, para mi proyecto de novela, eran fundamentales. Se podría decir que no aparece un personaje positivo, ¿no? Que tengo una deuda con una tía mía. He pensado que quizás habría que haber agregado un capítulo. Pero para la coherencia del libro, basta con mi padre, mi madre y mi tío. Y algunas amigas que aparecen, sobre todo en el liceo, ¿no? Bien, ahí la escuchábamos a Cristina Peri-Rossi hablando de este vínculo, que ya lo charlamos un poco conflictivo, sí. Por definirlo de alguna forma, con sus padres, en tanto su madre, que no era el tipo de mujer que ella esperaría, pero la amaba, y bueno, y el padre, que había un rechazo bastante mutuo de alguna forma, ¿no? Sí. Y aparece el otro, el otro familiar muy, muy cercano, que marca de alguna manera o cuestiona su forma de ser, que es el tío. Hay un capítulo dedicado a este tío, que es de apodo Tito, que vos lo habías dicho al comienzo: de chica admiraba a mi tío Tito, era soltero, inteligente, culto, ateo y misógino. Vivía con mi abuela y las tías solteras en el caserón de la calle San Martín, donde pasé casi toda mi infancia. Bueno, pues lo sigue describiendo. Pero bueno, un poco para mostrar esta intención o esta voluntad de Peri-Rossi de construirse como... Ha construido su personalidad y termina construyéndose como escritora. ¿Te parece que leemos la anécdota del final? Dale, por favor. Por favor, dice. Bueno, así cierra este capítulo sobre el tío. Dice, el tío le dice a ella: ¿qué te gustaría ser de grande? Escritora, contesté sin vacilación. Él hizo una pausa y después siguió. ¿Cuántos libros escritos por mujeres hay en esta biblioteca? 3, dije. Un cuarto propio de Virginia Woolf, una antología de poemas de Alfonsina Storni y otro de poemas de Safo. ¿Leíste sus biografías?, preguntó. Sí, respondí. ¿Leíste cómo murieron? Se suicidaron, dije. Pues aprende la lección, me dijo. Las mujeres no escriben y cuando escriben se suicidan. Impresionante, ¿no? La negación del oficio, pero sin embargo ella insistió igual. Y después hay un capítulo que hace al final que habla de la Remington, de la máquina de escribir. Ahí está. Sí, creo que no sé, dice cosas que no, por lo menos no había leído en torno a la mujer, y es como exquisito, ¿no? Toda la lectura. Y también es como para entender por qué ahora, pensando como en toda esta ola de feminismos, sí, que sí, hay, sí, digamos, para que esto pasara, cuántas han habido antes que han generado cosas, ¿no? Sí. Obviamente que Cristina es una de tantas, pero al verlo como en un caso, claro, concreto, uno realmente entiende, bueno, por qué esto pasa ahora y no pasó antes, claro, ¿no? Sí, y cómo se sí, exacto, y cómo se animaron también, ¿no? Porque hay que tener valentía, fuerza de voluntad, de insistir, animarse a transgredir cuantas imposiciones bueno, estoy repitiendo un poco, pero todos los obstáculos que les han impuesto a estas mujeres, ¿no? Y Peri-Rossi es una de ellas, sin duda, que no se calla la boca y que, bueno, y que es capaz de escribir estas obras maravillosas, que de las cuales yo no tengo todas, pero bueno, voy a tener que seguir buscando y coleccionando. Y los invito también a que pasen por Tristán Narvaja, porque han estado apareciendo obras de la primera época de Peri-Rossi en librerías de libros usados y siguen apareciendo, así que yo, bueno, me he ido haciendo de toda la colección. Esta no, esta es una obra de este año, se publicó hace poco, La Insumisa, y bueno, la pueden conseguir en cualquier librería de su barrio. Sí, está en todos lados, ¿no? Y me quedo pensando, claro, como en esto de, bueno, cuántos oficios que están asociados, ¿no?, a los hombres, y la literatura obviamente que no ha escapado de eso, sí, como, claro, si nosotras no tuviéramos cosas para decir, ¿no? Claro. Ella le da voz a su propia historia y no voz a otras, pero digo, es como parte de un granito de arena de que, bueno, tenemos cosas para decir, sí, antes, ahora, uh-huh, y seguramente mañana. Entonces, claro, es re significativo. Sí. excelente la tu reflexión, me encantó. Pero tal cual, sí, no, es una mujer admirable, me parece, muy destacada y bueno, admirable por todo, no solo por la escritura, sino por su vida, por lo que ha construido, sí. Sí, sí, sin duda. Totalmente. Bueno, estamos hablando de la genial, y si no se dieron cuenta, la amamos, a Cristina Peri-Rossi, con bueno, su última novela narrativa, autobiográfica, por decir algo, porque las categorías tampoco en la literatura son muy buenas, que es, bueno, La Insumisa. Y yo elegí como para cerrar esta reseña a Janis Joplin, que me parece que también tiene todo que ver con esto. Y bueno, gracias, André, y por más favor. Que bienvenida cuando quieras. Vale, gracias a vos.